La mejor música de los años 70, 80 y 90. La escuchas aquí. Hola, amigas, amigos. Les habla Guillermo Dávila. Os habla Paloma San Basilio y os invito para que escuchéis Inolvidable. ¿Qué tal, mis amigos de Perú? Les habla Luis Miguel. Te acompañamos con la mejor música del recuerdo. Radio La Inolvidable. 93.7. Para la va a empezar. En Radio La Inolvidable. Continuamos con el mejor programa de música criolla del mediodía. ¡Arriba, Perú! Con la conducción de Quique Vega. Un fracaso más, ¿qué importa? Si en la vida nunca fui feliz, una pena más es una gota de agua en el océano para mí. Un fracaso más, ¿qué importa? Una pena más es una gota de agua en el océano para mí. Un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa si todo en mi vida solo fue tristeza? Perdí su cariño, nada me interesa. Un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa si todo en mi vida solo fue tristeza? Perdí su cariño, nada me interesa. Un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa si en la vida nunca fui feliz? Una pena más es una gota de agua en el océano para mí. Un fracaso más, ¿qué importa? Una pena más es una gota de agua en el océano para mí. Un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa si todo en mi vida solo fue tristeza? Perdí tu cariño, nada me interesa. Un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa si todo en mi vida solo fue tristeza? Perdí tu cariño, nada me interesa. Un fracaso más, ¿qué importa? Un fracaso más, ¿qué importa? La mejor música de los años 70, 80 y 90. La escuchas aquí. Hola, amigas, amigos. Les habla Guillermo Dávila. Os habla Paloma San Basilio y os invito para que escuchéis Inolvidable. ¿Qué tal, mis amigos de Perú? Les habla Luis Miguel. Te acompañamos con la mejor música del recuerdo. Radio La Inolvidable. 93.7. Para nada va a empezar. En Radio La Inolvidable. Continuamos con el mejor programa de música criolla del mediodía. ¡Arriba, Perú! Con la conducción de Quique Vega. En 1992 yo estaba en tercer año de media y amaba las canciones de Menudo. Toda la vida he sido fan de Menudo y mi favorito, Andy. Me encantaban. ¡Wow! ¡Qué lindas épocas! Recuerdo que el primer concierto que asistí fue el de Menudo. Me moría por Alexis. Nunca voy a olvidar ese concierto. Hola, hola, soy Roxy y en nuestros sábados especiales, Menudo, Generación 90, a las 4 de la tarde, aquí en Radio La Inolvidable. En Radio La Inolvidable, Pandora, vida y canciones. En 1997, Fernanda dejó el grupo para lanzarse como solista. Fue reemplazada por Liliana, pero en 1999, Fernanda volvió y desde entonces ha mantenido la formación original. Pandora, vida y canciones. En Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. En Radio La Inolvidable, Pandora, vida y canciones. A diferencia de muchos grupos femeninos de su época que se inclinaban por el pop, Pandora se destacó por interpretar baladas románticas y versiones de boleros, lo que las hizo muy populares entre el público adulto. Pandora, vida y canciones, en Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. A veces cada día se siente menos, pero se recuerda más. Radio La Inolvidable, 93.7 FM. Me muero por ti, vamos, Rebeca, yo muero por ti. Lejos de ti me siento abatido. Tú recordarás el amor prometido al contemplar tu rostro encantador. Andar, Rebeca, yo muero por ti. Andar, andar, andar, Rebeca, me muero por ti. Lejos de ti me siento abatido. Tú recordarás el amor prometido al contemplar tu rostro encantador. Eso, eso. Aquí me tienes esperando sin poderme controlar. A todas horas temiendo, ay, ay, ay. No me vaya Rebeca a olvidar. Aquí me tienes esperando sin poderme La Inolvidable. Lejano estoy de un gran amor del cual soy dueño. Lejano estoy, oh corazón, porque me apenas. Lejano estoy, pero de lejos te querré. A cada paso te veré como a la luz de mi existir. Del guaranguito, del guaranguito. Qué sorpresa da la vida encontrarte en plena calle. Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme. Te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. El perumillo es un gigante que arrolla sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo. Y este es su sueño, comparten tres amadas. Desnuda costa, ilusionada, exuberante la selva apasionada. Y una tímida sierra enamorada. Radio La Inolvidable. Es un derroche de amor el suelo mío. Y es que es el hijo del sol, el perumillo. Es un gigante al que arrulla sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo. Y este es su sueño, comparte entre amadas. Desnuda costa, ilusionada, exuberante la selva apasionada. Y una tímida sierra enamorada. Generoso Perú. Generoso Perú. De la pluma de nuestra Chabuca Granda. Bello durmiente. Bello durmiente. Interpretación Los Chamas del Perú. 12:39, buen provecho. ¿Qué hay almuercito hoy día? Una sopita de pollito de entrada y de salida. Su respectivo locrito con su polladita. Ahí está. ¡Ay, qué rico! Eso es lo que yo he pedido, me he asegurado hoy día. Me he asegurado. Vamos a cantar, estamos cantando, después vamos a tener una sed. Porque al que canta se le seca la garganta, sed y hambre, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es ese valsecito que te provoca cantar hoy día? Bueno, y cuando estás en una reunión familiar o entre amigos te provoca cantar. A ver, ¿cuál es ese valsecito? Esa es la preguntita de hoy. Canten. Canten aquí en Radio La Inolvidable. Vamos a cantar, a cantar. Hola, Radio La Inolvidable. Buenas tardes. Mi nombre es Carla y estoy desde Piura, Tambo Grande, la tierra del mango y limón. Donde está que llueve fuerte. Sí. Y el valsecito que siempre me gusta cantar en esas tardes criollas es Mala Sombra de Carmencita Lara, esa que dice. ¿Cómo dice? Para ti, chino, para que sufras. ¡Guarda ahí! Bien lo sabías, que tu amor era mentira, que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía. ¡Agarre esa flor, chino! ¿Cómo?